sentir el alma llorar y el dolor de saber que de ti no me puedo olvidar. Pues de todo lo que me costó demostrarte que a mi lado tú estarás mejor, porque mi corazón revivía al escuchar tu voz. Y tus celos y la desconfianza se adueñaron del orgullo de los dos y nos separaron. Y ahora que estamos sufriendo esta partida, duele desear buena suerte sin demostrar agonía. Y dime qué haría si el día de mañana en un lugar cualquiera me ves cara a cara y vieras en mis ojos que nunca pude olvidarte, que solo deseaba encontrarte para decirte que nunca dejé de amarte, que mi corazón siempre quiso ir a buscarte y que tú regresaras a mi lado olvidando el pasado. Te pido que me des la oportunidad de demostrar todo lo que te puedo amar. Para Shishi Gatón, nuestros hermanitos del alma. Duele desear buena suerte sin demostrar agonía. Y dime qué harías si el día de mañana en un lugar cualquiera me ves cara a cara y vieras en mis ojos que nunca pude olvidarte, que solo deseaba encontrarte para decirte que nunca dejé de amarte, que mi corazón siempre quiso ir a buscarte y que tú regresaras a mi lado olvidando el pasado. Te pido que me des la oportunidad de demostrar todo lo que te puedo amar. Y dime qué haría si el día de mañana en un lugar cualquiera me ves cara a cara y vieras en mis ojos que nunca pude olvidarte, que solo deseaba encontrarte para decirte que nunca dejé de amarte, que mi corazón siempre quiso ir a buscarte y que tú regresaras a mi lado olvidando el pasado. Te pido que me des la oportunidad.